Subcomisario Claudio Martínez Lizama, perteneciente a la Brigada Antinarcótico contra el Crimen Organizado Osorno. Efectivamente, el día de ayer, en horas de la mañana, se recepcionó una denuncia anónima que tenía relación a un sujeto de 28 años que mantendría en el sector de Franque un domicilio y en su interior tendría un sistema de cultivo indoor, no autorizado de planta de género cannabisativa. Y es así que con esa información se tomó contacto con el Ministerio Público, a quien se le da cuenta de esta situación, incluyendo en primera instancia concurrir al domicilio con la finalidad de verificar los hechos denunciados. Es así que el día de hoy, en horas de la mañana, funcionarios de Brigante Narcótico, ¿cierto?, concurrieron al domicilio del sector de Franque. Una vez en la propiedad, en horas de la mañana, se tomó contacto con el denunciado, a quien se le da a conocer el motivo de nuestra concurrencia, quien manifestó que efectivamente mantenía un cultivo indoor en su propiedad y además mantenía en su dormitorio distintos frascos con sustancias de género cannabisativa, por la cual nosotros procedimos al menos de la propiedad, encontrando efectivamente a granel distintas especies de género cannabisativa, además de dos sistemas de cultivo indoor en un solo piso, que mantenía a su interior siete plantas de la misma sustancia que tendrían un tamaño de 1.5 metros de altura aproximadamente. Con esos antecedentes se procedió a la detención de este sujeto por el artículo 4 de la ley 20.000, que es el tráfico de pequeña cantidad de droga, y el artículo 8, que es cultivo no autorizado de sustancia de cannabisativa, razón por la cual esta persona pasó con toda detención el día de hoy en horas de la mañana en el juzgado de garantía de Osorno. Sí, la cantidad total de droga incautada tiene un peso bruto aproximado de 3.137 gramos de cannabisativa, además de siete plantas de género de cannabisativa, la cual tendría un avalúo aproximadamente de 3 millones de pesos. Sí, la persona tenía efectivamente, mantenía diversos antecedentes policiales por el delito de hurto simple, tráfico de drogas, riña pública, robo con intimidación, receptación y